quería decirle, compañero. Septiembre es para mí un mes, y yo creo que para todos nosotros, lleno, cargado de diferentes emociones. El 4 de septiembre de 1970 se le dio la oportunidad. El gobierno de la Unidad Popular se le dio la oportunidad a la burguesía, a los ricos de este país, para que vinieran fraternalmente en una sociedad socialista. Ellos dijeron no, jamás vamos a ser hermanos de los adinerados, jamás vamos a entregarle nuestra riqueza. Las riquezas son nuestras, las riquezas son divinamente nuestras. Dios las puso en nuestras manos y Dios quiere que nosotros